mulatos a la vez. Ves como todo acabó, ves como todo acabó. En duelo se batieron y cayeron a la vez, ambos a dos. Ves como todo acabó, ves como todo acabó. Ahora tú eres la Leonor, que en el barrio nadie quiere. Y va corriendo tu honor en boca de las mujeres. Por tu culpa, Leonor, porque más de un amor. Leonor, ¿por qué juraste un mismo amor a dos mulatos a la vez? Como todo acabó. Ves como todo acabó. Por allí va la Leonor, diciendo que busca amor. Por culpa tuya, Leonor, cayeron ambos a dos. Mira, por señor. Por allí va la Leonor, diciendo que busca yo amor. Yo no comprendo, yo no comprendo por qué de ti me enamoré yo. Por allí va la Leonor. Pero diciendo que busca amor. Ven y paga tu maldito error. Por allí va la Leonor, diciendo que busca amor. Ya saliste mala hembra, no tienes buen corazón. Por allí va la Leonor, diciendo que busca amor. Mami, búscate otro mulato para que te formes un harén. Caramba. Te pasó como Juana Peña. Ya había engañado un montón y ahora me llora. Leonor, Leonor, diciendo que busca amor. ¿A dónde irá la pobre gitanilla que tan triste y desolada? Leonor, me ha partido el corazón, por Dios. Leonor, Leonor, diciendo que busca amor.